Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. El 22 de diciembre de 1991, Charly García despidió el año con un concierto en el Estadio de Ferro, el mismo en el que había inaugurado 9 años antes la historia de los conciertos de rock en estadios de fútbol en nuestro país. Esa noche, Charly eligió entrar al escenario a bordo de una ambulancia. Fue la forma de burlarse de la internación en una clínica que había vivido a mitad de ese año, y enseguida cantó Cerca de la Revolución. Distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sigo a la vez. Pero si insisto, yo sé muy bien, seguiré. Yo sé muy bien que lo seguiré. Cerca de la revolución, el pueblo tiene sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue. Si estas palabras te pudieran parecer, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz, tan feliz. En el mundo que moriría arrodillada a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Sí, seguiré. Pero si insisto, no seguiré. gracias. En compensación a todo esto, un rap con dos invitados muy especiales que rapean en serio. Y bueno, empieza más o menos así. Además de su banda, bautizada para la ocasión Los Enfermeros, Charlie tuvo como invitados a Mercedes Sosa y a un dúo de raperos casi desconocidos, que recién habían grabado su primer disco, los Ilia Curiaki. Thank you. Tenemos un nuevo tecladista. Señoras y señores. Fito Páez. Y uno de los momentos más emotivos de esa noche, la del 22 de diciembre de 1991, fue con Peluca Telefónica, invitando al escenario a Fito Páez. A vos te conozco. Es amigo tuyo. Es un rosarino ridículo. Yo tengo un tío en Puerto Rico que vive en el casino y toma perico. Y llegaré a la fe.

ya morí de espaldas, nena, ya morí. Ya morí la noche entera, ya morí. Ya morí, nadie se entera. Ya morí, nadie se entera. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí la noche entera. ¡Hey! Y este es el último tema de hoy. Se trata de Latigazo, de Pez. Evitar, recordar, vivir para atrás, intentar encontrar magia una vez más. ¿Cómo hacer si es tan viejo todo? ¿Cómo ver si ya no podés ver? Enterré. Y se nos terminó el programa. Te esperamos la próxima, con la promesa de buen rock argentino para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero...